Santiago Vázquez. Es un placer estar con todos ustedes de nuevo. Sí, dentro de más allá de la realidad, pero afinando más la puntería, por decirlo así. Inauguramos hoy nuestras disertaciones, que así se van a llamar. No van a ser muy extensas, no van a ser disertaciones de 3 horas, de 4, de 5. Lo que den, pero breves, condensadas. Esto es lo interesante. Porque me he dado cuenta, desde hace ya tiempo, que ustedes, los que siguen más allá de la realidad, independientemente de los datos y de la información que aportamos en el programa, lo que necesitan ustedes, lo que reclaman ustedes, los más allá realistas, y no solamente los más allá realistas, los que siguen el programa desde hace más o menos tiempo, sino oyentes nuevos que cada día se suman a la audiencia de este canal, de este programa, lo que demandan es, en definitiva, reflexión. Se hacen muchísimas preguntas, y soy consciente, créanme, en muchos casos de la gran y enorme desorientación que hay en tantos y tantos temas. En estas mis disertaciones voy a exponerles cada X días, no hay una periodicidad establecida, no es como el programa que todas las semanas les ofrecemos uno. Hoy les ofrezco esta primera inaugurando disertación y dentro de 2 días o de 3 días aparezco con otra disertación. Y lo hago precisamente porque no hay nada más bello, por una parte, y por otra, necesario, y muy necesario, diría yo, imprescindible hoy en día, actualmente, tal y como están las cosas, de que volvamos, de que invirtamos el espejo, y el espejo no refleje nuestra imagen exterior, sino que refleje la imagen interior. Y es lo que tantos y tantos de todos ustedes, por no decir todos, pero un altísimo porcentaje, busca. Y busca en ese interior, en su interior, el que crea la trascendencia lo llamará alma. El que no crea que existe una vida después de la muerte dirá sencillamente que es su vida interior. Pero miren ustedes por cuánto, que a mí me da exactamente igual. A mí no me importa, faltaría más, que unos crean, que otros no. Que cada uno sea libre y que cada uno tenga sus propias ideas, creencias, convicciones en un grado superior. Propias. Y es que esta sociedad, amigos, está pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo cada vez más, conforme van pasando los años, está pidiendo a gritos precisamente eso, un viaje hacia el interior, que a fin de cuentas es lo que nos vamos a llevar cuando nos llegue la muerte. Eso para los que, como mi caso, somos trascendentalistas, que creemos en una existencia post-mortem, después de la muerte, aunque verdaderamente, todo hay que decirlo, lo que hay después es un misterio. No sabemos a ciencia cierta, con seguridad, no sabemos lo que nos espera, pero lo que sí sabemos es que, con base en la conducta, en lo que hayamos hecho durante nuestra vida en la Tierra, seremos más o menos dichosos, seremos más o menos desdichados en lo que conocemos como el más allá. En esto coinciden no solamente las religiones, también las doctrinas espirituales, sino en el terreno de lo paranormal, a través de muy diferentes fenómenos, lo que nos llega desde ese hipotético más allá. Es decir, que el comportamiento, la conducta en la Tierra, en la vida, de cada uno de nosotros, es crucial, porque va a delimitar de una forma meridiana el destino del alma en ese hipotético más allá, su estado y, por tanto, sufrir o gozar. O gozar en mayor o menor medida, o sufrir en mayor o menor medida. Por tanto, estas disertaciones de un servidor, donde les hablaré de multitud de temas, también de actualidad, como no, de muchísimas cosas, pero siempre aportando lo poco que uno sabe, y lo digo en verdad, lo digo verdaderamente, porque a medida que lees, estudias, aprendes cosas nuevas, te das cuenta de todo lo que aún te queda por aprender. Y te das cuenta de que eres un absoluto ignorante. Por tanto, todo lo que, dentro de mis posibilidades, pueda aportarles en estas disertaciones, será para mí algo muy placentero. Y saber que estas mis disertaciones les son útiles y sirven para algo, sobre todo que sirvan para mucho, porque procuraré traer a estos micrófonos, a este micrófono, temas que preocupan, temas que no ya es que interesen, que por supuesto, sino que le ronda en la cabeza a más de uno de todos ustedes, quizás desde hace un año, dos, o quizás desde que eran jóvenes. Dicho esto, el tema de hoy, inaugurando disertaciones, es un tema que me han pedido, no saben ustedes cuántas veces. Y como les habrá pasado a ustedes, y estoy convencido de que dentro de la audiencia que ahora mismo nos escucha, hay personas que padecen este problema, porque en verdad lo es. El miedo a la muerte. No vamos a hablar de la muerte en sí, sino sobre el miedo a la muerte y les digo que son muchísimas, pero no pocas, las personas que viven con un temor a la muerte. La muerte es algo que, nos guste o no, tenemos que pasar todos. Pero ¿qué entendemos como muerte? Para el que no es, no voy a decir ya creyente, que también, o que profesa alguna religión o doctrina espiritual trascendentalista, como un servidor, no es que haya una escuela que sea de trascendentalistas, sino que es como yo lo denomino, es decir, los que creemos en la trascendencia. Para uno que no lo es, después de la muerte, ahí, cuando el corazón y el cerebro dejan de funcionar, no existe absolutamente nada. Es decir, en términos y matizando desde un punto de vista filosófico, el sujeto, la persona en sí, en ella cesa la actividad fisiológica y, por tanto, sencillamente, desaparece su conciencia y, por supuesto, su consciencia. Pero desaparece, porque hay una diferencia, desaparece su conciencia, el ser, el estar, el existir, desaparece. Porque para las personas que opinan de esta forma, sencillamente no admiten la existencia de una continuidad. Por otro lado, nos encontramos con el polo opuesto, los que sí que creen en la trascendencia del ser humano, aquellos que, y es una mayoría importante, aquellos que tienen la convicción, en grado menor la creencia, de que después O mejor dicho, matizando, cuando el cuerpo deja de funcionar, e incluso, y esto lo trataremos en otro apartado de disertaciones, cuando el alma se marcha o abandona el cuerpo, aunque éste tenga una actividad todavía fisiológica, y no obstante la persona ya no está, lo que oyen, el cuerpo puede seguir funcionando, si bien en una fase, por ejemplo, agónica, pero según esta visión e hipótesis, la persona, es decir, el yo, traducido el alma, ya ha abandonado el cuerpo material. Para vosotros, los que creéis en la existencia de una vida post-mortem, tenéis la esperanza, y como he dicho, la creencia para muchos, y ya en último grado, más perfeccionado, refinado y evolucionado, la convicción de que existe verdaderamente una continuidad de la existencia cuando el cuerpo material deja de funcionar. Sobre estas dos opiniones, polos opuestos, por supuesto, pivotan una serie de opiniones que se dan en unas y en otras religiones y doctrinas espirituales para los que creen en la continuidad de la existencia, y por otra parte también los que no creen en la continuidad de la existencia, vamos, desde una persona de la calle que sencillamente no se plantea ni se identifica con ninguna opinión de ningún filósofo, por ejemplo, de ninguna doctrina filosófica, hasta personas que sí se identifican con algunas corrientes de pensamiento dentro de la filosofía, por ejemplo, que niegan la existencia de un más allá. Sea cual sea, en definitiva, la postura, la opinión, la creencia o la convicción de cada uno de ustedes, yo les digo, que no hay que tener nunca jamás miedo a la muerte. Aquí, por supuesto, hago un paréntesis, y es el tema del suicidio. El suicidio es algo aparte que en estas disertaciones me ocuparé del tema, como he hecho en el programa, pero que vaya por delante que todo aquel que busca deliberadamente la muerte de forma voluntaria y consciente, sabiendo lo que hace, su destino en el más allá, según precisamente esa fenomenología paranormal, no es, como ya saben los que escuchan el programa habitualmente, no es precisamente una situación halagüeña, positiva, feliz, y dichosa. Pero solamente, solamente a quien llamamos Dios, que es un término, y hablaré también de esto en estas disertaciones, es un término Dios que está a través de los siglos tan manoseado, que no se adapta a lo que verdaderamente es el que es. Recuerdo las palabras de Dios a Moisés en el Sinaí, cuando le pregunta: ¿y quién les diré a mi pueblo que me envía? Y Dios responde: yo soy el que soy. Bueno, pues el que es, por eso decía que el término Dios, incluso Alá, Brahma, Yahvé, y podríamos seguir con lo que representa Dios en otras religiones, todas esas denominaciones para definir al Ser Supremo, que es como yo opto por llamarle principalmente, el Ser Supremo solamente sabe milimétricamente hasta qué punto la persona que se ha suicidado era consciente de lo que hacía, o hasta qué punto no era consciente. Y por otra parte, las circunstancias que han rodeado a esa persona, que le han hecho tomar esa decisión tan terrible como es quitarse la vida venciendo algo que es antinatural, como es vencer el instinto de conservación y de supervivencia, que ha de primar y que prima en todos los seres humanos, porque en definitiva, salvo que se quiera morir una persona, todos en momentos que estamos al borde de la muerte luchamos por instinto, un instinto que viene grabado a fuego en nuestro código genético desde hace miles de años. Luchamos hasta el final, nos aferramos a la vida. En definitiva, nadie se quiere morir, aunque durante la vida la persona pueda manifestar el hastío de la vida. Pero en definitiva, cuando llega realmente una situación en la que la muerte está muy cerca, no nos engañemos. Nadie se quiere morir, salvo las personas que sí que desean la muerte. Del suicidio he hablado en no pocas ocasiones y parto desde un punto de vista, por un lado, filosófico, por otra parte teológico, por supuesto que antropológico, como estudio del ser humano, del hombre, del ser humano en definitiva, del hombre y de la mujer, y por supuesto de los fenómenos paranormales que implican trascendencia y que nos hablan de lo que desde ese otro lado, desde ese más allá, se nos dice acerca de la suerte, entre comillas lo de suerte, del destino, del estado, de cómo se encuentran los suicidas en el más allá. Concluyo diciendo en este apartado breve que solamente, únicamente, el Ser Supremo el ser supremo. Mediten esas dos palabras. Ser supremo. Solamente Él sabe si la persona debe ir a una morada o a otra, a un nivel o a otro, y qué estado debe experimentar por lo que ha hecho. Cierro aquí el paréntesis, porque aunque ya lo he hecho en programas de Más Allá de la Realidad, y también en programas a los que he sido invitado de otros compañeros, volveré en estas disertaciones a hablar del tema monográficamente. Por eso les decía que la muerte no duele. Y aquí hacía la distinción, dejando al margen el suicidio. Es decir, que uno ponga, aunque sea mínimamente, es que basta con que sea mínimamente, la voluntad, que se pase por el pensamiento y se ponga voluntad en morir, en desaparecer. Deseos conscientes y voluntarios de quitarse la vida. Por muy fugaz que sea el pensamiento, eso es suicidio. Si uno se pone, por ejemplo, delante de una persona a la que van a disparar, y uno se pone para defenderla, para que no la maten, pero no se pasa por su mente o por su psiquismo la idea del suicidio, eso no lo es. Es loable. Si el impulso ha sido verdaderamente genuino, el de proteger, eso no es suicidio. Pero si hay un resquicio, aunque sea mínimo, un ápice, no les digo si es premeditado completamente, de quitarse la vida, entonces sí que nos encontramos ante un caso de suicidio. ¿Qué nos espera después? Al igual que ustedes, yo me he encontrado con muchísimas personas que, no obstante siendo creyentes, en nuestra cultura, por lo general, católicos y en un porcentaje menor, protestantes también. He conocido, como muchos de ustedes, personas de toda clase, condición y también religión. Bueno, pues fíjense qué fenómeno o qué suceso o qué hecho tan contradictorio. Que no obstante, siendo creyentes y confesándose como creyentes, y que dan muestras de ello, porque practican, sin embargo, le tienen un miedo horrible, en mayor o menor medida, a la muerte. Y no nos damos cuenta, o mejor dicho, esas personas, lamentablemente, por eso hago hoy este tema sobre el miedo a la muerte, inaugurando las disertaciones. Fíjense que la persona se contradice en su interior. Hay una lucha entre la creencia, porque si hay convicción, que es diferente de la creencia, la convicción es cuando se tiene algo completamente claro. La creencia implica fe. Implica fe. En mayor o menor medida. Pero no es una convicción. La convicción se encuentra en un escalón superior todavía. Por tanto, dentro de la convicción, esto no se da, el miedo a la muerte. Pero sí, en las personas que creen, en algunas, no pocas, que creen en la existencia de una continuidad y que sin embargo tienen un miedo espantoso a morir. Quizás, y digo quizás, es porque no nos han explicado verdaderamente qué es la muerte. Yo solo voy a decir a todos ustedes, y es muy sencillo, ¿qué es la muerte? Sencillamente, la muerte es que el alma abandona, se separa, se desvincula, sale definitivamente, abandona definitivamente el cuerpo material y accede a otra dimensión que conocemos como el más allá. El cuerpo queda ahí, el cuerpo queda inerte, en la mayor parte de los casos sin vida. Digo esto porque ya les he dicho que sí que existe la posibilidad de que una persona mantenga todavía sus constantes vitales y que todavía fisiológicamente haya vida, pero el alma, en verdad, ya se ha marchado. Este es un porcentaje reducido, pero ocurre. Lo común es lo que les he dicho. Esa es la definición de muerte. Si por ejemplo hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, las ECM o de vida después de la vida, o de las experiencias extracorpóreas, de las OBE, Out Body Experience. Pues bien, si hablamos de ello cuando el yo está fuera del cuerpo, siente una enorme liberación. Siempre y cuando no sea suicidio. Vaya esto por delante. El suicidio no proporciona nunca alivio. Pero cuando es una muerte que viene dada, una muerte, ¿por qué lo sabemos? Porque han regresado. O se da una experiencia fuera del cuerpo, esotéricamente hablando, que a mí no me gusta, ya lo saben, lo que denominan viaje astral. La persona sale de su cuerpo, no se desvincula definitivamente de la materia, del cuerpo, y vuelve. Lo que nos cuentan todos los testigos, yo no recuerdo ni un solo caso, salvo en personas que, como digo, se han suicidado o han intentado el suicidio y se las ha recuperado y por eso lo han contado. De otra forma no podrían haberlo contado. Lo que sucede es que se siente una enorme liberación. Es como el que está enfundado en tres camisas de fuerza. Siempre se pone el ejemplo, que tampoco debemos decirlo. Ese necesita una camisa de fuerza. Es que tú no sabes lo que a esa persona le ha llevado a encontrarse en un estado de enajenación. No debemos juzgar, no debemos condenar, porque como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y no sabemos lo que a esa persona le ha llevado a perder la razón. Por tanto, no juzgar y no condenar. No conocemos qué factores han influido en esa persona para que quede enajenada, para que esté fuera de sí, para que haya que ponerle una camisa de fuerza o dos. Bueno, pues este ejemplo lo ponía porque los testigos que han vuelto dicen que es como deshacerse de un traje usado, sucio y que ya no vale para nada, que es el cuerpo material, el cuerpo físico, que es algo de desecho, que hay que darle digna sepultura, pero que ya no les sirve, que ellos, cuando salen del cuerpo, y los casos se cuentan por miles en todo el mundo, y me quedo corto, cientos de miles, desde que Moody y Elizabeth Kubler-Ross en los 70 empezaron a investigar sobre este tema, y luego se han sumado muchos otros, hasta la actualidad en Estados Unidos está estudiando el tema de las ECM de una forma rigurosísima por psiquiatras, por neurólogos, por neurofisiólogos, por psicólogos. Se está estudiando. Recomiendo el libro de alguien a quien profeso un afecto sincero, como es el doctor Gaona, con el que he tenido el placer de compartir algún plato en televisión. Al otro lado del túnel. Es un trabajo realmente excepcional y que pone al día lo que actualmente se está haciendo en Estados Unidos, sobre todo, aparte de hablar del fenómeno de las ECM, de lo que se está haciendo con nombres y apellidos, como he dicho, especialistas en el cerebro, en el psiquismo del ser humano, de lo que se está haciendo actualmente en Estados Unidos. Los estudios son muy alentadores. Y hombres de la ciencia positiva, se están percatando, se están dando cuenta de que muy posiblemente de ese cuerpo material que está agonizando, cuando aparece el electroencefalograma lineal recto o plano, puede escapar, puede abandonar esa parte inmaterial que llamamos alma. A mí personalmente decir parte inmaterial no me agrada, porque no es una parte. El alma es un ser inteligente, inmaterial, espiritual, con memoria, entendimiento y voluntad. Luego no es una parte. Pero contemplando el asunto desde un conjunto entre cuerpo y alma, sí se puede decir que es una parte. ¿Qué parte es? La que no vemos habitualmente, la que anima al cuerpo material y que llamamos alma. Lo que nos dicen es que se despojan, se sienten liberados por completo. Incluso no hay pocos casos en los que la persona que está viéndose desde fuera, desde arriba, desde un lado, y está viendo su cuerpo material, y cómo los médicos, los sanitarios, están intentando recuperarle para que vuelva a la vida. Es interesantísimo leer y escuchar. Yo he escuchado a personas que han tenido o que han experimentado una ECM. Es interesantísimo escucharles decir que incluso se enojaron, se enfadaron, porque se encontraban perfectamente y mejor que nunca. Y no querían volver a ese cuerpo material. No querían. Era como volverse a meter en una celda con barrotes, que es el cuerpo material. Eso tiene una reminiscencia en Platón, clarísima. Por ejemplo, lo cierto es que quiero transmitirles a todos ustedes que, por favor, no tengan miedo a la muerte. Crean o no crean en la existencia de una continuidad, yo les aseguro que sí que existe una continuidad después de la muerte. Continuamos existiendo despojados de este cuerpo material. Puedo asegurarlo, demostrarlo o no, porque demostrar algo con una metodología que pertenece a la ciencia positiva, demostrar algo que está no ya que esté, que por supuesto está, en una dimensión diferente de la física, y por otra parte, que es el alma, de una naturaleza diferente a la material, la metodología y la aparatología que se utiliza para estudiar las cuestiones relacionadas con el alma no son válidas, porque estamos hablando, como digo, de dos tipos de naturaleza. Una es la material y otra es la espiritual, que es la del alma. Y se intenta aplicar con reducido éxito, se intenta aplicar una metodología que es la de la ciencia positiva con una aparatología, la de la ciencia positiva, para estudiar un ámbito que es de una naturaleza que es completamente diferente a la material. Y no obstante, en algunos casos se han obtenido y se obtienen algunos aislados éxitos. Por tanto, aplicar la metodología y aparatología de la ciencia positiva para demostrar la existencia del alma es un error enorme, pero que es inevitable. ¿Por qué? Porque no disponemos hoy en día, concretamente los científicos de la ciencia positiva, los científicos no disponen de una aparatología que se pueda aplicar, por tanto, al mundo de lo espiritual. ¿Cómo vas a medir el alma? Ahí está el famoso doctor Duncan MacDougall, cuando se dijo que había pesado el alma. Esos 18 y 21 gramos que perdía la persona cuando expiraba. ¿Se puede fotografiar un espíritu? Hay muy pocas, porque son muy pocas, fotografías auténticas, pero las hay. Yo tengo algunas de oyentes que me han enviado, y después de hacer un análisis a través de programas de imagen, no hay impostura, no hay fraude. ¿Se puede filmar a un fantasma o a un espectro? Pues yo tengo, que lo filmó Fernando, mi hermano, Fernando Vázquez, en el Palacio de Linares, hace ya 28 años, el 5 de junio de 1990, los famosos espectros que muchos de ustedes habrán visto en televisión, en diferentes canales, esa filmación, y que circula por internet, por YouTube y por otros sitios de la red, de esos dos espectros vestidos de época, en movimiento, en el salón de baile, lo que había sido en su momento el salón de baile, y que aparece ahí. Y para más inri, no nos dimos cuenta hasta pasados 8 años de que eso estaba ahí. Por tanto, y podremos seguir hablando de fenómenos como son las psicofonías, por ejemplo, y estoy hablándoles de fenómenos que se pueden constatar y que quedan ahí. El vídeo queda grabado, la fotografía paranormal queda ahí, las psicofonías, si son los espíritus o las almas de desencarnados, quedan ahí, registradas. No es algo subjetivo, no es "me ha parecido ver". No se trata de "he creído ver". Porque es que además el fenómeno de la aparición, la fantasmogénesis o espectrogénesis por otra parte, es harina de otro costal. Es todo un fenómeno donde se dan una serie de elementos que no son el simple hecho de ver una sombra pasar, como tantísimas veces me han contado testigos, de ver con su visión periférica o en su visión periférica sombras pasar. La fantasmogénesis o espectrogénesis, por otro lado, son dos fenómenos diferentes, va mucho más allá que la mera visión a través de la visión periférica de sombras que la persona afirma ver, dice ver o cree ver. Pero las psicofonías están ahí y se graban como se deben grabar en laboratorio. Se graban en laboratorio con todas las medidas de control habidas y por haber, y se han obtenido resultados. Luego estamos hablando de algo objetivo. Y podríamos seguir, podría seguir con más fenómenos paranormales que implican trascendencia y que están llamando nuestra atención de una forma realmente contundente, diciéndonos o sugiriéndonos que no todo se termina con la muerte. Una expresión que a mí me desagrada, porque muerte, como siempre les he dicho, ha muerto, en mi opinión, implica aniquilación del ser, desaparición. Sí, desaparición aquí, cuando se le entierra o incinera, se produce una ausencia física, material, de la persona. Pero eso no implica que la persona se encuentre en otro nivel diferente del físico, del nuestro. Por tanto, el hecho de tener miedo a la muerte es algo que yo deseo que ustedes mediten con sosiego. Crean o no crean, pertenezcan o profesen una religión o doctrina, o vayan por libre, o no crean absolutamente en nada, en este caso es casi indiferente, aunque es verdad que los que creen en una existencia después de la muerte lo tienen, o tienen cierta ventaja respecto a los otros. Pero independientemente de cuál sea su condición, yo les digo que la muerte, cuando no se busca, que quede esto muy claro, hablo del suicidio, la muerte cuando acaece, cuando sucede, cuando acontece de forma completamente natural, bien sea por una enfermedad, un accidente, un infarto, lo que sea. Cuando sucede de forma natural, que no depende de nosotros, sino que viene impuesta. Y aquí no voy a meterme ahora en si es Dios o no. Evidentemente. Y esto lo he planteado porque habrá oyentes que se lo pregunten. Si contemplamos el asunto desde un punto de vista espiritual, ¿quién es quien dice ha llegado tu hora, ven para aquí? Pues ese ser, esa causa, es el ser supremo, el dador de vida y el que recupera la vida o le quita la vida al cuerpo material, y lo que más le interesa es el alma, o mejor dicho, lo que le interesa es el alma. El cuerpo material no es más que un vehículo que tenemos que cuidar al máximo, pero que sirve para que el espíritu o el alma, hablando con más propiedad, para que el alma se desarrolle durante la vida material, para que alcance una evolución cada vez mayor, para que se perfeccione, incluyendo, y aquí no me voy a meter porque entonces hacemos otro capítulo de disertaciones, incluyendo el saldar deudas que esa alma, aunque no lo recuerde, en la mayor parte de los casos, conscientemente la persona, aunque no lo recuerde conscientemente, el alma está saldando deudas que contrajo en existencias anteriores, lo que llaman en India deudas kármicas, o en budismo, sí, deudas kármicas, o por otra parte que la persona que está, el alma que está encarnada en ese cuerpo material, la persona en definitiva, está sufriendo, está experimentando una prueba que en algunos casos ha sido elegida por él mismo o por ella misma antes de venir, en estado de espíritu, o bien que le viene impuesta por la voluntad de Dios, porque Dios así lo cree conveniente para mayor perfeccionamiento de la persona. Santiago Vázquez. No le tengan miedo a la muerte. La muerte no duele. Es un paso, pero un paso además ligerísimo, cuando la persona se quiere dar cuenta, y aquí hablo de los que han estado fuera del cuerpo, cuando se han querido dar cuenta, no saben cómo ha sucedido. Y se han encontrado ya fuera del cuerpo. No les duele nada. Repito, suicidio aparte. El suicidio es otra historia. Ya he explicado por qué, brevemente. Es un amanecer en otro universo, por decirlo así metafóricamente. Es un despertar en otra dimensión. Es un estar, ser y existir en un nivel que no es el material, y donde la persona se siente mucho mejor, pero muchísimo mejor por lo general de lo que se sentía o de cómo se sentía en vida. No les digo, por ejemplo, personas que han estado enfermas años, a veces meses. Cualquier sufrimiento, por breve que sea, es sufrimiento. Pero cualquier sufrimiento desaparece cuando la muerte es natural. Y el Ser Supremo así lo dispone, porque es el momento de que esa persona regrese a su patria, que es la de todos nosotros, a casa, de donde vinimos, el más allá, la dimensión espiritual. Así es como yo lo veo desde hace tiempo, aunque he ido y sigo en ello, afinando poco a poco, definiéndome, definiendo conceptos, Por ejemplo, no es lo mismo alma que espíritu, es diferente. Pero en esencia, lo que les estoy diciendo es que, por favor, hagan el esfuerzo y todo logro, todo éxito requiere un acto de voluntad y requiere un esfuerzo. Por tanto, esfuércense en recordar si les sirve estas disertaciones de hoy sobre el miedo a la muerte, recordar esta emisión, todas estas palabras, para que vivan no con miedo, no con miedo a ese día que llegará antes o después, sino con esperanza. La esperanza de aquel que se halla cautivo en un mundo hostil, por lo general, y que en el momento de la muerte ese cautiverio ha terminado. Hago especial hincapié en el comportamiento, independientemente de que se crea o no se crea, que se sea creyente en esta religión, en aquella otra, en esta doctrina, aunque usted no crea en nada, el comportamiento, la conducta, con todo lo que engloba, ¿qué engloba? Yo se lo digo. Miren, engloba, el comportamiento engloba o recoge nuestros sentimientos en el corazón, nuestros sentimientos, palabras, lo que hablamos, de la abundancia del corazón habla la lengua. Palabras de Jesús. Palabras. Por tanto, cómo hablamos, qué decimos y todo lo que implica, porque aquí entra la mentira, el mentir, el engañar, el hablar de una forma soez, con expresiones inadmisibles, blasfemias, no les cuento. Es decir, tu forma de hablar, como he dicho, tus sentimientos, que pueden ser nobles o que pueden ser muy negativos y muy nocivos. La venganza, por ejemplo, la venganza, la ira, el rencor, todo eso envenena y mancha tu interior, tu persona. También engloba las emociones. Las emociones hay que controlarlas. Si uno se deja llevar por las emociones, tenemos un caballo desbocado. Hay que coger los rieles y llevar a ese caballo bien sujeto. Y en cuanto se presente una emoción que creemos que no se puede controlar, ¿no es cierto? Claro que se puede controlar. Si ponemos voluntad, al principio les costará, pero se puede controlar. Emociones. El miedo, por ejemplo, el miedo. Ese miedo se puede controlar principalmente, fíjense, por el conocimiento. Es decir, el conocimiento, si se reflexiona sobre él, da como resultado la comprensión del hecho. Y una vez que se ha comprendido el hecho, el miedo, si no desaparece casi por ensalmo, se va mitigando poco a poco hasta desaparecer. Es decir, que el arma es el conocimiento. Yo en estas disertaciones de hoy estoy procurando arrojar conocimiento. ¿Para qué? Para que, con base en toda esa información, planteamientos, reflexiones que estoy haciendo, usted pueda comprender el hecho de la muerte. Y comprendido, una vez que el fruto esté maduro y se haya comprendido, les aseguro que ese miedo ha desaparecido. Porque aquí será otro tema que trataremos en otras disertaciones, como es el miedo a lo desconocido, que engloba, está dentro del miedo a la muerte, pero que no quiero juntar hoy con el tema. Pero sí que será por ese, y lo decía al principio, por ese no saber con certeza qué ocurre verdaderamente después de la muerte, a dónde vamos, qué nos espera, cómo es el más allá, si existen seres demoníacos que nos van a atrapar, si nos vamos a encontrar por otra parte con nuestros seres queridos, si en ese juicio particular que Moody llamó la visión panorámica se nos va a juzgar, como se nos ha transmitido a través de los siglos, en el tremendo tribunal de Dios, o es uno mismo el que ve la película de su vida, como explica Moody, la visión panorámica, la valoración de la vida de uno, lo que ha hecho, lo que ha sentido, lo que ha dicho, las emociones. Y me faltaba, aparte de palabras, sentimientos y emociones, los pensamientos, lo que uno piensa, está todo al desnudo en esa visión panorámica. Los pensamientos, lo que has pensado en cada momento de tu vida, y también las omisiones. También, cuando has podido ayudar a una persona y no lo has hecho, pudiendo, has optado por tu egoísmo y no has ayudado a esa persona. Bueno, pues todo eso que acabo de decirles engloba la conducta o el comportamiento de una persona. Es decir, que no solamente se basa en las obras, que es lo que me quedaba, las obras traducidas en lo material. A alguien se le cae algo al suelo y tú vas a recogérselo y se lo das, por ejemplo. O una persona que sabes que lo está pasando mal, coges el teléfono y le dedicas un tiempo de tu tiempo para darle esperanza, para escucharle, para, en definitiva, mitigar en la medida de lo posible su sufrimiento. Esos son hechos, son obras. El irte voluntariamente, como voluntario, a África. Yo conozco un caso, una persona a la que mando un abrazo fraternal. Muy fraternal. Tiene mucho valor. Que prefiere, en vez de piscina y playa, que es lo habitual, lo cual no critico, porque es lo habitual y lo, entre comillas, normal, y dice, no, yo me voy a África. Eso tiene un valor enorme. Bueno, pues eso es una obra, con todo lo que conlleva irse a África y lo que hace allí, que es ayudar. Eso es una obra. Es decir, que tenemos pensamientos, palabras, emociones, obras, pensamientos y omisiones. Ese es el conjunto de lo que has hecho en tu vida. A cada segundo, a cada instante. No hay que temer. Si uno ahora mismo, por ejemplo, escuchando estas disertaciones, primera entrega, habrá muchas más, y sobre temas muy variados, si te das cuenta ahora mismo del error en el que vives, cambia tu forma de actuar, porque estás a tiempo, como siempre se dice, y es verdad, mientras hay vida, hay esperanza, y aquí yo añado, mientras hay vida, hay oportunidad de cambiar. Porque si estás vivo, es porque el Ser Supremo quiere que estés vivo, porque te concede un tiempo en la materia para que cambies, si es que no has empezado a hacerlo, empieces a transformar tu vida. Tu vida es el comportamiento, no la carcasa. El cuerpo, que hay que cuidarlo, claro está, ya lo he dicho, para que te transformes, para que empieces a purificar un interior donde no hay egoísmo, donde ese egoísmo se convierta en altruismo, si bien siempre todos necesitamos, claro está, un tiempo para nosotros mismos, faltaría más. Eso es necesario, yo diría que necesario e imprescindible. Pero va mucho más allá que todo eso. ¿Quieres cambiar? ¡Cambia! Pero desde este momento. Es que no creo. Bueno, pues aunque no creas, pide a las alturas. Cuando digo las alturas, me refiero al Altísimo. Pide. Dile, mira, yo no creo, lo cual es una contradicción, pero es que funciona, dicho de una forma coloquial. Yo no creo en ti, no creo que tenga un alma, no creo que exista nada después de la muerte, pero te pido que, si hay algo, que despiertes en mí esa chispa para que empiece a creer. ¡Hazlo! Ya verás como en no mucho tiempo, mejor dicho, en poco tiempo, poco a poco, porque empieza despacio, a no ser que sea lo que llaman una conversión brutal, si me permiten la expresión, pero empieza poco a poco, despacio, paulatinamente. Y la persona se da cuenta cuando ha pasado un mes, dos meses, tres meses, y mira para atrás, se da cuenta de que se ha producido un cambio, una catarsis enorme en ella o en él. Algo ha sucedido. Luego, el hecho de tener miedo a la muerte implica, por un lado, sí, miedo a lo desconocido porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y yo aquí digo, y les aseguro, te encontrarás con aquello que has practicado. Es decir, si has sido una mala persona, que lamentablemente las hay, aunque la bondad del Supremo es infinita, pero también es infinita su justicia, si has sido una mala persona, sí, sí, lo que entendemos como mala persona, turbia, no esperes encontrar. No esperes encontrar una morada o como destino del alma temporal, una morada de luz, de felicidad, de gozo, de dicha, porque no la vas a tener. Pero no porque lo diga yo, es que las personas que han estado allí y que han vuelto y que llevaban una vida no muy positiva, se han encontrado en lugares horribles. ¿Esto da miedo? No. Esto es poner los pies sobre la tierra y decir, amigos, señores, que no estamos aquí jugando al dominó, si me permite la expresión. No estamos aquí jugando al juego de la oca ni al parchís. Se puede jugar al juego de la oca, al parchís o al dominó. El ocio. También, al igual que les decía, que necesitamos un espacio, todos, un espacio que engloba ese mundo interior, nuestro espacio vital, sobre todo si tenemos, si estamos casados, tenemos familia, hijos, necesitamos un tiempo para nosotros y un espacio. En este caso, que la persona no espere encontrarse con lugares paradisíacos. Estoy hablando de una mala persona. Cuando digo mala, es que hay intención deliberada de hacer daño, de hacer sufrir y de practicar el mal deliberadamente y voluntariamente. Y si no te has dado cuenta hasta ahora, cambia. Cambia porque cuando te llegue el momento, te vas a encontrar con lo que te corresponde en justicia. Al igual ocurre con los que han sido buenas personas, por decirlo de una forma entendible. Las buenas personas se encuentran con qué, con sus seres queridos ya fallecidos. No digo que los que hayan sido malas personas, que desafortunadamente las hay, es que las hay, por eso lo digo, si no las hubiera no lo diría, pero es que hay malas personas. No es que las malas personas no se encuentren con sus seres queridos. Dios sabe lo que concede. Pero los que han sido buenas personas y encima han sufrido, dedicamos un programa aquí que lo pueden encontrar en el podcast, titulado Nada más y nada menos, ¿por qué se mueren los niños, los jóvenes y las buenas personas? 6 horas de programa. Escúchenlo. Yo les animo a que lo escuchen porque van a entender muchas cosas. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Aporto mi opinión y los escasos conocimientos que tengo. Nada más. Procuro, y ya se es a estas alturas profesional después de 28 años, procuro dar lo mejor de mí y aportar, en este caso, una disertación sobre un tema que engloba muchos otros, como están escuchando ustedes, lo más cercano a usted, que está ahí, escuchando. Por eso hago hincapié en el comportamiento. Y no estoy hablando de infierno, penas eternas, el fuego eterno. No estoy hablando de eso porque es temporal. Todo es temporal. Pero tengamos en cuenta cómo nos comportamos con todo lo que engloba el comportamiento, todo lo que les he dicho. Porque todo será tenido en cuenta. Aunque, como dicen los islámicos, Alá es clemente y misericordioso. Pero no olviden, también es justo. Infinitamente justo. Y no se queda nada de nadie si no hay arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, no se enmienda, pide perdón, se levanta y sigue caminando y no vuelve a cometer eso, tendrá que pasar por el tamiz de la justicia de Dios. Para castigar, no. Para castigar, no. Para enseñar. Yo les digo que la muerte es algo más. Momento, quizás, y sin él quizás, el momento crucial de la existencia. El más importante. Dudo, porque durante la vida puede haber momentos, circunstancias que marquen por completo a esa persona. Por tanto, yo no me atrevería a decir que es el momento más importante en la vida de una persona, pero lo que sí sabemos es que los últimos momentos en la vida del que está muriendo son enormemente importantes. Pero antes de eso, está viviendo y vive con miedo a la muerte, que es la disertación de hoy. Miedo a lo desconocido, yo les decía, y en segundo lugar, miedo a, ¿y si existe? ¿Con qué me voy a encontrar? Y con todo lo que he hecho, bueno y malo, ¿a dónde iré? Es decir, que la persona se siente en la incertidumbre, en el no saber. Infórmate en fuentes serias. ¿Y hablo de qué? Hablo de fenomenología paranormal. Hablo, por otra parte, de teología, hablo también de filosofía y de otras disciplinas que enriquecen tu interior, para el que crea, tu alma. Ya he dicho que el conocimiento La información, dicen, la información es poder. Es que es verdad. El conocimiento, la sabiduría es el fruto. Es diferente. Conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Pero ya el conocimiento es poder. No te digo el saber. El saber es mucho más. Es más saber que conocer. Pero ya con el conocer te basta, en principio. Porque eso va a dar paso a una serie de conclusiones. Primero una, después otra, y otra más, y más. Y te vas a dar cuenta de que tu vida se ha transformado y de que ya no le tienes miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque has comprendido. ¿Dónde? En la información que has recogido y en la sabiduría que se ha derivado de todo ello, del estudio, de la meditación, de la reflexión, sí, de la reflexión y de las conclusiones a las que has llegado después de algún tiempo, a veces son meses, incluso a veces es un año, dos años, cada uno depende de la velocidad, por decirlo así, que le imprima al tema o del tiempo que le dedique. Pero desde luego no esperes llegar a conclusiones importantes si vives por y para el mundo. No se puede servir a dos señores. Tampoco se trata, y estamos en el mundo, de dejar a un lado las obligaciones que requiere este mundo, porque hay que cumplir con ellas. Pero siempre, por favor, resérvate un tiempo al día, cada día, cuanto más, mejor, sin descuidar otras tareas. Pero resérvate un tiempo en el que vas a interiorizar, vas a pensar, vas a meditar, vas a reflexionar, vas a leer, vas a escuchar y ver una conferencia en YouTube, por ejemplo, o en Internet. Te vas a ir enriqueciendo poco a poco interiormente y tu ser interior se va a transformar. El ser interior se llama alma. Se va a transformar. La transformación del alma es poco a poco, paulatina. No te percatas de ello. Se está produciendo un cambio, un continuo. Y como he dicho antes, cuando te quieres dar cuenta y te comparas con lo que sentías y eras hace 6 meses, nada tiene que ver con lo que eres ahora. Por tanto, y aquí voy terminando ya, el mejor antídoto para perder ese miedo a la muerte, por supuesto, es, como les he dicho, comprender. La comprensión con base en el conocimiento, partiendo del conocimiento se comprende, y una vez que se comprende, desaparece el miedo. Y por supuesto, y no estoy hablando de religión, y aunque hablase de religión, da igual. Prefiero hablar de religión, que no es el caso, que hablar de cosas horribles, satanismo, torturas, qué sé yo. Bueno, pues la creencia, que es lo que iba a decir, la creencia, la convicción en un escalón más alto, en la... No ya en la existencia, que también, por supuesto, partiendo de ahí, en la existencia de un ser supremo, o del ser supremo, que llamamos Dios. Y sobre todo, tenlo muy en cuenta, y sobre todo, que el ser supremo cuida de ti con su providencia, o a través de su providencia, el cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas. ¿Que por qué lo pasamos mal y parece que a veces, porque es la pregunta, parece que a veces nos ha abandonado? Estás siendo probado. Y en algunos casos estás saldando una deuda que en India llaman kármica, de otra existencia. Pero si quieres englobarlo todo como que es una prueba, puedes hacerlo. ¿Dónde está Dios? Dios no ha abandonado. Dios no existe. Si Dios existiera, no me pasaría esto. O lo que se suele oír desde hace décadas, siglos. Si Dios existiera, el mundo no estaría como está. No le echemos la culpa a Dios, por favor, de las miserias, de la imperfección y de la maldad humana. Dios no tiene ninguna responsabilidad. De Dios no puede salir nada malo. Y de hecho no sale, porque sería una contradicción en términos, pero vamos, yo creo que la peor, sino de las peores. Dios es perfección infinita. Y si hay mal, es porque nosotros mismos, en esta existencia y en otras anteriores, hemos generado lo que en India llaman karma, que tienes que saldar si no te has arrepentido y enmendado. ¿Y le echamos la culpa a Dios? No, la responsabilidad es tuya, la de tu alma, que ha cometido, que cometió aquel error, aquel pecado, hizo esto, hizo sufrir, mató, etcétera, etcétera. Todos los ejemplos que ustedes quieran poner. Cosechamos lo que hemos sembrado. Y es así. Y proyectamos en Dios nuestros males, cuando realmente el mal que está sufriendo, los sufrimientos, o bien son pruebas voluntarias que has elegido. Por otra parte, pruebas que Dios te envía para fortificación y evolución del alma, o bien porque estás saldando una deuda que habías contraído con la ley de Dios. Porque le hiciste, por ejemplo, sufrir a alguien, y ahora te toca, a tu alma le toca aprender. Aunque no lo recuerdes, el alma sabe. Y cuando te mueras, el alma sabrá que ese sufrimiento era porque estaba saldando una deuda de aquello que hizo en su anterior existencia, o hace dos existencias o tres. Se salda la deuda cuando arriba se cree oportuno, en el momento exacto. No hay que tenerle miedo a la muerte, pero ni un resquicio. Miedo a la muerte, no. Miedo, dice Jesús, temed más bien al que pueda arrojar cuerpo y alma a la gehenna de fuego. Metafórico, pero dice temed, más bien. A aquel que puede enviar cuerpo y alma a la gehenna de fuego. Y en Salmos, creo que es el primero, leemos: el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. ¿Temor es tenerle miedo a Dios? No. Es saber. Saber conscientemente y haberlo incorporado en tu persona, que el que la hace, la paga. Lo he dicho muy coloquialmente para que todo el mundo lo pueda entender. Ese es el temor. El temor sabiendo que si haces algo que viola la ley de Dios, que vas en contra de la ley de Dios, se te va a aplicar su justicia. ¿Para que aprendas? ¿Para que aprendas a qué? Que eso no se hace. Pedagogía pura. En este caso, pedagogía divina. Que viene en forma de sufrimiento. Se aprende por dos vías: el amor y el sufrimiento. O el sufrimiento. En la mayor parte de los casos, se opta por aprender a través del dolor, del sufrimiento, de las penas, en vez de actuar siempre con amor, con compasión, con caridad, con piedad, sin dejarte pisar. Os envío como corderos en medio de lobos. Sed astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Pero les dice: sed astutos como las serpientes. Un amanecer, como ese libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer. Magnífico libro que se puede leer casi en una tarde-noche. Se lo recomiendo. De la doctora Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, repito. Merece la pena. Es un libro no muy voluminoso. Más bien poco voluminoso, reducido, pero que tiene mucho. Es un amanecer. Cuando no se busca, repito, están ahí. ¿Quiénes? Nuestros seres queridos, que ya han pasado a ese otro lado. Alguno dirá: ¿y no se han reencarnado? Algunos sí. Perfectamente. Ocurre. Algunos se han reencarnado. Están en la materia. Y les veremos cuando desencarnen. Si uno muere y falta alguien porque está reencarnado, cuando le llegue el momento, será recibido por nosotros. Tenerle miedo a la muerte, el miedo a la muerte, que está presente en muchísimas culturas, es esa mezcla entre el miedo a lo desconocido y el no saber, la inseguridad, el no saber qué va a suceder, si sí, si no, con qué nos vamos a encontrar si es que sí, qué nos espera. Miren, no hay nada más dichoso que una conciencia tranquila, que no ha hecho, o por lo menos deliberadamente, que no ha hecho daño a nadie. Procuremos no hacer daño a nadie. Y que todo ese conjunto que les he dicho que conforma la conducta de la persona, todo ese conjunto, palabras, sentimientos, emociones, pensamientos, obras y omisiones, que todo eso sea nuestra tarjeta de presentación para entrar en las moradas celestiales. Bienaventurados los justos, porque sus obras les acompañan. Esto no aparece en las bienaventuranzas. Es algo mío. ¿Cómo lo sé yo? Vamos a dejar ahí el misterio. Bienaventurados los justos, porque sus obras les acompañan. Otro día, en otra disertación, les hablaré, no ya de la muerte, tampoco del miedo a la muerte, del que les he hablado hoy, sino de cosas que tienen que ver con la muerte. He dicho muchas cosas en esta hora y casi 40 minutos de programa, o de disertación, más que programa. He dicho muchas cosas y creo que es suficiente para que piensen, mediten, reflexionen y lleguen a sus propias conclusiones. Y por supuesto que mi meta es que no tengan miedo a la muerte, que la muerte forma parte de la vida, se nace y se muere. El por qué hay que morir es otra cuestión, de la que hablaremos otro día, o les hablaré otro día de ello. Pero es así, se nace, se vive y se muere. Es la ley natural, no solamente en el hombre. Desde el reino vegetal, animal y los humanos. Todos nacemos, vivimos y morimos. Lo que pasa es que aquí, y de esto hablaré otro día, tenemos lo que yo denomino la cultura de la muerte. La cultura de la muerte, que se nos ha explicado muy mal, pésimamente, diría yo, y que influye a la hora de tener un propio pensamiento de lo que es la muerte y de lo que nos espera. Como saben, en otras culturas, la muerte se ve y se ha visto en el pasado, siglos atrás, de una forma muy diferente a como la vivimos hoy en día. Muere una persona y pensamos que esa persona ha desaparecido para siempre y que jamás volveremos a verla. Yo les digo que eso no es verdad, y se lo afirmo contundentemente. Esa persona estará ausente temporalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros vayamos a ese más allá, porque nos corresponde, no porque busquemos la muerte. Es un hasta pronto, no es un adiós. Vivimos la muerte como un adiós definitivo, una aniquilación del ser, ha desaparecido para siempre, borrado completamente del mapa. ya no existe, no está en ninguna parte. Pero qué cultura de la muerte tan horrible. Pero qué desacertados estamos o están los que opinan así o piensan así. Es una visión desoladora de la muerte. Que además no es ya por sí un consuelo, es que no es un consuelo. Es que no se adapta. Es que no se adapta a la realidad. Y como no se adapta, hay que decirlo. Hay circunstancias en la vida que son realmente trágicas. Cualquier muerte es una tragedia. Pero es evidente que la muerte de un anciano de 100 años respecto a un niño o a un joven, como hablé en ese programa, que búsquenlo porque es muy interesante, de verdad. Ha sobrepasado las 40.000 descargas de 6 horas de duración. Está en el podcast. ¿Por qué se mueren los niños, los jóvenes y las buenas personas? Van a sacar provecho escuchándolo. Bueno, pues evidentemente no es lo mismo que el impacto o cómo se percibe la muerte de un anciano de 100, 103 años. Siempre pongo de ejemplo a mi abuelo paterno. 105 años vivió. 105. Y sin embargo, un niño se le detecta una enfermedad y muere con 3 añitos, con 2 o con 4. El impacto es diferente. No voy a meterme ahora por qué, porque está en ese programa al que le remito. Me metí hasta, como se suele decir, hasta la cocina. Escúchenlo. Les clarificará muchas cosas. Yo les aporto. Como he dicho, yo no tengo la verdad absoluta. Solamente la tiene el que es. Solamente Dios, el Ser Supremo, tiene la verdad absoluta. Pobre de mí. Yo aporto, con la mejor de las intenciones, lo poco que sé. Y si les ayuda, que creo que sí, o al menos, si no a todos, a un gran porcentaje, pues benditas sean estas casi 2 horas de programa, hablando de un tema que es vital, que forma parte de la vida y que todos antes o después pasaremos por ello. Pero por favor, no nos angustiemos durante la vida, vivamos sanamente sin hacer daño a nadie, siendo lo más felices que podamos, sin hacer daño a nadie y sin miedo a la muerte, sabiendo que llegará. Y a veces la muerte sorprende a la persona que no se da cuenta. Cuando se quiere dar cuenta, ya está fuera del cuerpo, ya está en la otra dimensión, su alma ya se ha separado del cuerpo. En determinadas circunstancias, eso es la muerte. Una cosa es la agonía, eso ya es otra cosa. Y les he dicho que hay personas que creemos que están sufriendo, pasándolo horriblemente, y su alma ya se ha desprendido y se ha desvinculado completamente del cuerpo. Ya no están. Tienen una vida, tienen una existencia del cuerpo material, fisiológica, pero su alma, su persona, el yo, lo que llamamos alma, ya se ha desvinculado definitivamente del cuerpo. Ya no está. Ya no está la persona. Tengo algunos testimonios interesantísimos. Uno de ellos, de un neurólogo, fíjense, de un, no de un neurólogo, de un eminentísimo neurólogo, que aparecerá la entrevista en la gran aula virtual del misterio. Por tanto, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Aquí menciona las palabras de Cristo cuando dijo: buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Es que es verdad. Preocúpate de vivir aquí y ahora, de ser feliz aquí y ahora, sin hacer daño a nadie. Premisa fundamental. Porque se puede ser feliz a costa de otro o de otros y hacer daño. No. Sé feliz aquí y ahora, sin hacer daño a nadie. Disfruta de la vida sanamente, sin hacer daño a nadie. Y la muerte cuando llegue, no te preocupes, que ya hay un ser supremo que vela por ti y tus seres queridos que te están esperando cuando te llegue ese momento para recibirte y guiarte y acompañarte en ese mundo o dimensión que llamamos más allá y en el que has irrumpido porque ha llegado tu momento. Y para ti, aunque ya lo conociste antes de entrar en el cuerpo cuando eras un bebé, cuando naciste, han pasado muchos años aquí en la materia y para ti es un mundo entre comillas nuevo. Por eso salen a tu encuentro tu padre, tu madre, tus hermanos, familiares, amigos. Miles de testimonios en el mismo sentido, señores. Y aún así tenemos miedo a la muerte, ¿eh? Pero por favor, yo entiendo, entiendo. No crean que no lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero por favor, aparte de escuchar esta disertación, por favor, deben interesarse en literatura seria, fiable, sobre lo que realmente ocurre, sobre el miedo a la muerte. No tenerle el menor miedo, porque muy posiblemente cuando llegue esta, no te vas a dar cuenta. Te verás fuera del cuerpo. Ya has fallecido, ya has muerto. Y estás fuera. Y vas a decir: ¿y esto era la muerte, eh? ¿Esto era la muerte? Pero qué estúpido, qué estúpida he sido. Toda mi vida preocupándome por la muerte, con un miedo a la muerte, en algunos casos atroz. Ni mencionarlo. Yo me he encontrado con personas: no, a mí el tema de la muerte ni me lo menciones. Tienen pavor. Yo no entiendo. Puedo entenderlo, créanme. Pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. Cuando es preciso decir algo, hay que decirlo. Te guste o no. Otra cosa es que no quieras escuchar. Libre eres. Pero yo aquí dejo esta disertación primera. Disertaciones que, como les he dicho, no tendrán una periodicidad. Podré estar 15 días y haré 2, o durante 10 días hacer 3. Lo que me apetezca, lo que me pida el qué, mi espíritu, mi alma. El alma es un espíritu encarnado, ya está. Cuando deja de estar encarnada el alma, desencarna, eres un espíritu. Me guió por el espíritu, así es. Por tanto, el estar aquí durante años y años con un miedo a la muerte, y cuando me llegue la muerte, la agonía, sí, el estar agonizando durante días y días con dolores, eso es diferente. porque no es miedo a la muerte. Hablo de muerte y hablamos de muerte como el hecho en el que el corazón deja de funcionar y el alma, según esta visión o hipótesis trascendental, se separa y se desvincula definitivamente del cuerpo material. Esa es la visión que les he presentado hoy a ustedes, si quieren, a modo de hipótesis. Para mí, una realidad. Pero bueno, siempre estamos y siempre hay que moverse en el campo de las hipótesis. Prioritaria, con muchísimo. No se imaginan cuánto. Nada más, amigos. Gracias por estar ahí. Disertaciones de un servidor con ustedes cuando surjan sobre múltiples temas humanísticos todos. No todos tendrán que ver con la parapsicología. De hecho, sí es verdad que hoy he citado algunos fenómenos, pero he hablado desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, y hablaremos de muchas cosas más en estas disertaciones que espero, y es mi intención fundamental, y yo diría que principal y única, que es aportarles a ustedes aquello que les puede ayudar, que les puede orientar. Y por favor, si quieren proponer un tema, háganlo a través de nuestras redes sociales. Nada más. Gracias por estar ahí. Les habló y les ha hablado Santiago Vázquez. Y les mando a todos ustedes un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo fraternal. Gracias por escucharme. Y por favor, pierdan, como les he dicho y he explicado, pierdan ese miedo a la muerte. La muerte no existe. La muerte es un paso más en la existencia del alma. Nada más. Un abrazo y se les quiere. Hasta pronto. We'll be right back. Una idea original de Santiago Vázquez.